me dejas con tu brillo y tu pureza. Quien no mira tu hermosura y tu elegancia y suspira aspirando tu fragancia. Si deslumbra tu belleza y armonía, si enloquece viéndote a ti pasar. Quien no mira el vaivén de tus caderas, que sacude y que meneas con tu brillo y tu pureza. Quien no mira tu hermosura y tu elegancia y suspira aspirando tu fragancia. Si deslumbra tu belleza y armonía, si enloquece viéndote a ti pasar. Aspirando tu fragancia, si deslumbra tu belleza y armonía.